da ben mami. La nubecita mami. Me está matando la ansiedad y siento la necesidad. Es que últimamente no sale de mi mente. Si quiero verte, tú no estás. Te llamo y no me contestas. Quiero tenerte, pero no tengo suerte. Muero por verte. Baby mama, yo no sé por qué no me llama. Si de mano sobra la gana, ¿por qué tú no vienes a mi cama? Baby mama, yo no sé por qué no me llama. Si de mano sobra la gana, ¿por qué tú no vienes a mi cama? LJPR, respira. Las ganas que tengo nunca se me expiran. Mami, estoy al tanto que muchos te tiran, pero son mentiras todo lo que te dicen. No tolero que te dejen cicatrices. Conmigo siempre ganas y con él pierdes. Estas ganas que tengo nunca se resuelven. Yo me pongo pa' ti si me tira la verde. Por eso, baby, para. Contigo ninguna mami se compara. Si tú quieres te lo repito en la cara. Si tú fueras fuego, mami, me quemara. Me quemara porque tú eres. Yo te digo.